Visión Laboral con Javier Cerón. Bueno, lo que el sector obrero espera es que no haya imposiciones por parte de una fracción del gobierno federal para tratar de violar los derechos de los trabajadores o bien pisotear algunos derechos ya ganados, como el derecho de huelga. Y por lo tanto, el contenido de la iniciativa de reforma laboral que enviarán al Congreso de la Unión espera al movimiento obrero que sea congruente con lo que requiere el país, sobre todo en materia de generación de empleos e inversión, porque la clase trabajadora ha resentido el ingreso en todos los sentidos y el poder adquisitivo es necesario fortalecerlo. En una reunión en la que estuvo presente el subsecretario del Trabajo, Rafael Avante, dijo que el gobierno federal no impondrá nada, y esta palabra la tomó el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, al señalar que a lo mejor es el diálogo y que esperan que el sector obrero sea escuchado para que precisamente no se den estas imposiciones en detrimento del derecho de los trabajadores. En otro orden, en lo que respecta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tanto el sector obrero como el sector empresarial respaldaron su funcionamiento y por lo tanto legalmente es el órgano institucional encargado de fijar los límites salariales y las negociaciones salariales en la medida que tiene el Consejo de Representantes, que es donde se dialoga y se consensuan los incrementos salariales. De esta manera, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que preside Basilio González, sigue en funcionamiento y será hasta diciembre cuando nuevamente se fijen los salarios mínimos, que como señaló el movimiento obrero, líder de la CTM, pues nada más los gana menos de una tercera parte de la población económicamente activa, y en el sector de lo que maneja la CTM, pues prácticamente no se maneja su salario porque está por encima de esos niveles. Este es el reporte laboral, informó para ustedes, Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.